11:43, continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. La verdad que tenemos una mañana bastante agitada y ya nos quedan los últimos minutos, ¿no? ¿Te parece, Seba, que vamos a nuestra próxima nota? Así es, vamos, están los compañeros del SEOM, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, realizando un paro en el día de hoy y movilizaron también en el día de ayer, exigiendo la liberación de Santiago Zailán, que fue detenido por el gobierno de Jujuy en el marco de la lucha de los trabajadores de Vinalito, los trabajadores municipales de Vinalito. Para eso estamos en contacto con Sebastián López. ¿Nos estás escuchando? Sí, los escucho. Perfecto. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo se ha desarrollado el paro y las distintas exigencias que se están planteando? Bueno, el paro del día de hoy está enmarcado en un plan de lucha que nosotros habíamos iniciado debido a que no estábamos de acuerdo con la imposición de paritarias del gobierno de Morales y estábamos exigiendo la reapertura de paritarias. Le decimos no a la imposición del 6%, solicitamos una ley en la cual se implemente la jubilación digna con el 82% móvil y que se empiece a ver el tema de la desprecarización laboral, debido a que ese ha sido el principal motivo por el cual hoy el compañero Zailán se encuentra detenido. Y por supuesto, a partir del día viernes tuvimos que agregar el pedido de libertad del compañero Zailán por luchar por sus compañeros precarizados en la localidad de Vinalito. Sebastián, ¿nos podrías comentar, porque es algo que de lo que no se tiene mucha constancia a nivel nacional, cuando hablamos de precarizados en el Sindicato de Municipales de Jujuy, cuánto están cobrando y cuáles son las horas laborales que cumplen estos compañeros y compañeras precarizados? Mira, nosotros asumimos en el sindicato hace 5 años, ya estamos en el segundo mandato, y bien asumimos empezamos a detectar que en todo los municipios de la provincia de Jujuy había compañeros, y esto le va a sonar algo increíble, pero es lo que nosotros tenemos constancia, tenemos la prueba de lo que ocurría. Había compañeros que ganaban desde 150 pesos hasta 2.500 pesos. No tenían obra social, no tenían aporte jubilatorio y les exigían trabajar entre 4 y 6 horas dependiendo del municipio. Eso es lo que nos lleva a nosotros a iniciar un plan de lucha que hasta el día de hoy continúa y que ha sido lo que realmente nos ha salido muy caro a nosotros como dirigencia sindical, el tener que estar visitando cada 2 por 3 las comisarías, el tener aproximadamente entre 10 y 20 causas cada uno de los miembros de comisión directiva, compañeros que hemos perdido parte de nuestro cuerpo en esta lucha, y a pesar de todo eso, y por ahí nos da bronca cuando escuchamos a algunos políticos prometer 25.000 pesos y 6 horas de laburo, a pesar de todo eso, simplemente hemos logrado el blanqueo de esos compañeros. Hoy cobran 4.000 pesos, tienen la obra social, tienen el aporte jubilatorio, pero vos fijate que siguen en la precariedad salarial, puesto que ni siquiera están cobrando el salario mínimo vital y móvil. Esa ha sido la situación que se vivía en Jujuy y que se vive ayer con el gobierno de Feller, hoy con el gobierno de Morales. Sebastián, te quería preguntar, vos recién decías, bueno, ¿no?, toda esta lucha que han llevado adelante desde el SEOM, ¿no?, con los municipales, ha provocado que tengan que visitar varias veces las comisarías, ¿no? Esto tiene que ver, digamos, con una clara persecución que hay a los gremios combativos, ¿no? Y también te quería preguntar cuál es la situación de Santiago en este momento. Bueno, este proceso de persecución a los que se animan a luchar, a levantar una voz de protesta, inició en el gobierno de Feller y continúa y se profundizó hoy con el gobierno de Morales. La verdad que hoy uno no puede hablar fuerte porque ya es acusado de violento, ya es criminalizado, ya es perseguido, y hoy el compañero Zailán se encuentra en la celda de la comisaría del barrio La Merced de la localidad de San Pedro. Tenemos entendido que no se le va a brindar la libertad inmediatamente, a pesar de que hemos presentado el cese de detención puesto que por lo que se le acusa no existen pruebas, no consta prueba alguna. Sabemos que es un armado mediático lo que ha aprovechado el señor gobernador. Vos fijate que esto ocurre dos días antes de las elecciones, y él en su discurso dice, se van a gloriar que en Jujuy hay paz, que ya no hay más corte de ruta, que una cosa que la otra, apuntándonos de violento. Pero acá uno es violento por pedir una mejora para la familia jujeña, uno es violento por salir a pelear. La verdad que yo creo que tiene que reconsiderar y ver bien y hacer una buena lectura de lo que han sido las últimas elecciones, que si bien ha ganado 6 de cada 10 jujeños, no lo están apoyando y ha reducido el caudal de voto. Eso tiene que ser debido a las políticas de ajuste que ha él implementado en nuestra provincia, a pesar de las falsas promesas que hizo durante su campaña. Sebastián, respecto de la actualización salarial, esta se ha llevado, digamos, de manera unilateral, ¿no es así? Es así. Ni bien asumió, las paritarias las empezó a imponer, directamente ya ni nos llaman a discutirla. Vos fijate que el sindicato en las últimas paritarias no fue recibido, simplemente se nos notificó por escrito lo que iba a hacer, y bueno, esta es la política que ellos están llevando adelante, ¿no? La verdad que nosotros no estamos dispuestos a retroceder, no nos vamos a callar, y si tenemos que visitar todas las comisarías, estamos dispuestos a hacerlo, pero no nos vamos a callar. Ayer resistieron nuestros 30.000 compañeros que hoy no están, hoy nos toca resistir a nosotros. Sebastián, para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir en esta lucha por la liberación de Santiago? Mañana vamos a estar con radio abierta en la puerta de los tribunales de San Pedro, y bueno, no le vamos a aflojar, vamos a seguir con la radio abierta. Queremos que la comunidad sepa que él está preso por luchar, él no está preso por robar, él no está preso por declarar obras que no se hacen, no está preso por firmar cheques y no está preso por delinquir, está preso por luchar. Bueno, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a hacer un seguimiento de esta importante lucha. No, yo les agradezco a todos ustedes la difusión, debido a que hay un cerco mediático acá que la verdad que nos impide poder dar a conocer la realidad. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Sebastián López del CEOM. Si me escuchan hablando solo es porque efectivamente estoy solo. Pachu está cocinando las galletitas de harina de mandrágora. David salió corriendo a no recuerdo bien qué. Y bueno, y me he quedado absolutamente soba. Está Panchito, está Mono, están las compañeras, Flor, Lore. Pero están todas detrás de la pecera, digamos. Así que, tenemos pecera. Eso es una novedad. Bueno, creo que uno de los hilos rojos, ¿no? El hilo rojo de este enredando ha sido, y seguramente, desgraciadamente, lo será más con el pasar del tiempo, han sido las luchas sindicales, las luchas laborales, ¿no? Entrevistábamos a Mariano Cuenca de San Isidro, el cual tiene 47, le han armado 47 causas judiciales. Norberto Senior, una explicación verdaderamente muy interesante respecto de la todos los tejes y manejes, todo lo que hay detrás de la decisión o no de movilizar el 22 por parte de la CGT. Bueno, Martiniano Guala, con la actualización de la realidad de la comunidad Pulov, y luego las entrevistas a Tato Dondero de Cipreva por la lucha de los trabajadores de Página 12 y en general de los trabajadores de la prensa de Buenos Aires, y ahora a los compañeros del CEOM judicializados también, y un compañero detenido. Creo que el hilo rojo, ¿no?, es ese, las luchas sindicales y la persecución que se establece tanto frente a los gremialistas como, bueno, el caso ya que excede todos los límites de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la detención, la continuidad de la detención ilegal de Facundo Yone Juana. Me parece que este hilo que recorre, como decía, desgraciadamente, conforme el gobierno siga aplicando sus políticas de precarización, de hambreo, de persecución, desgraciadamente estas notas van a ser cada vez más comunes, ¿no? Pero bueno, vamos, ya estamos terminando el enredando, vamos a mandar un gran saludo a Norberto Senior, ¿no? Al cual le agradecemos la entrevista, un gran saludo a Pachu, que termina ya de cocinar las galletas, y nos retiramos, Panchito. ¿Vos estabas comiendo las galletas de Pachu o otras galletas? Perfecto. Y nos retiramos con esta música.